Esta noche escucharán nuestra historia. Mario lleva 22 años en el negocio y yo en diciembre se cumplen 18. Y no todos esos años activamente levantando el negocio. La vida sucede, ocurren altas y bajas, pero yo creo que si alguna pareja le puede dar esperanza a la gente somos nosotros, porque estuvimos muchos años de luchas y altas y bajas y logros, pero llegamos a Diamante en el 96. Así es que tenemos mucho que compartir, esa parte la dejo para esta noche, pero ahora en la sesión de la tarde me gustaría compartir un poquito sobre el trabajo en equipo. Es mi tema favorito, y como es un tema tan amplio, especialmente en lo que se refiere a trabajar como pareja, me voy a limitar unas notas porque si no le quito todo el tiempo a Mario, y la verdad que él tiene mucho que ofrecer, y yo inclusive... me gusta sentar, escucharlo, siempre aprendo de él. Tuvo la bendición de poderse sentar en sus inicios en el negocio con personas que fueron entre los primeros diamantes del negocio, los primeros coronas, con pasar tiempo con Rich DeVos. En los tiempos de antes en Estados Unidos, cuando no había mucho crecimiento, pues había esa oportunidad. Y tiene mucho que ofrecer, muchas experiencias que compartir. Y yo fui downline de Mario. Así es que él sigue siendo mi maestro y mi upline, pero más importante es mi amigo. Y trabajando este negocio, a veces encontramos que necesitamos poder hablar con nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga, y no necesariamente el cónyuge, ¿no? Y no, eso no es siempre fácil, si no hay un balance en la relación. Y me perdonan si me dirijo más a parejas, pero es que la mayor parte de las personas de las distribuciones no son parejas. En Latinoamérica y en Estados Unidos sí hay muchas mujeres trabajando en negocio, y ustedes aquí tienen una líder en Zulma, por ejemplo, que yo sé que ella trabaja el negocio sola. En Cintas posiblemente han escuchado diamantes que han trabajado el negocio sola, y es obvio que la mujer sola también puede. Es más, las primeras diamantes solteros en Estados Unidos fueron mujeres y no hombres. Así es que, sí. Aquellas de ustedes que estén trabajando el negocio sola, sí hay un par de cositas que quiero recordarte, lo más seguro ya lo sabes, te lo quiero recordar para que en esos momentos quizás de desánimo, que no tienes una pareja ahí al lado con quien hablar, que te inspire y te anime, te acuerdes que tienes un upline. Y cuando falta el cónyuge, entonces tú acudes a ese upline para la ayuda que necesitas. Recuerda que tú tienes la misma oportunidad en las manos que tiene cualquier hombre soltero o cualquier pareja. Es el mismo negocio. Y en el negocio, el reconocimiento, la plata, todos los beneficios del negocio llegan por igual, seas hombre soltero, mujer soltera trabajando el negocio o pareja. No hay discriminación. Tú vas a ser recompensado de acuerdo a los resultados de tu esfuerzo. No es como en muchas compañías tradicionales o negocios tradicionales donde se ve una discriminación en contra de la mujer. Aquí no hay eso. Amway te trata igual y el sistema te trata igual que si fueses parte de una pareja o si fueses hombre. Así es que no te sientas menos. No te sientas menos, especialmente en América Latina. Hemos visto muchas mujeres solteras levantar el negocio, que nos sirven de inspiración a todas, casadas o solteras. A las parejas, ¿cuántos de ustedes trabajaban juntos antes de auspiciarse en el negocio? Levanten las manos. Muy poquitos, muy poquitos, ¿no? Y esa es la regla, ¿no? Normalmente o el hombre ha estado trabajando y ella está en la casa con los niños, o ambos tienen su carrera o su empleo y entonces la vida común la comparten en la casa con los niños. Y de momento entonces entran a este negocio y se encuentran con que tienen que ser asociados, son socios. Y es difícil porque comienzas a ver a tu cónyuge, a esa pareja, en una luz distinta. No habían tenido que trabajar en lo mismo anteriormente, y eso requiere unos cambios, requiere unos ajustes, mucha paciencia, perdón, flexibilidad, porque según vemos fortalezas y virtudes que quizás antes no habíamos notado en nuestra pareja, también vemos las faltas y debilidades, especialmente en cuanto a trabajar el negocio. Y lo triste es que si no tenemos cuidado, terminamos comparando nuestro cónyuge con ese directo que vemos en tarima, o esa esmeralda, o ese diamante. Y eso es muy injusto a tu pareja, porque la persona que está en tarima siempre está en su mejor momento, siempre está en su actitud más positiva, está con todo su entusiasmo, está con la emoción. Ustedes no tienen idea lo que ustedes como grupo le dan a un orador. Lo que un orador les puede dar a ustedes es lo que ustedes emiten de ellos por las vibraciones, por el amor, por el cariño. Así es que esa persona que está en tarima, sea en un open dando un plan, o sea en un seminario, o sea en una convención, ustedes siempre lo están viendo en su mejor momento. Pero a tu cónyuge lo ves en las buenas y en las malas. Y tiendes a comparar sus momentos difíciles, sus momentos de debilidad, con las fortalezas que ha visto en el upline, en el líder. Y ten paciencia, ten mucha compasión, dale tiempo a crecer. Yo les garantizo a ustedes que ninguno de los diamantes que ustedes ven hoy día eran la misma persona que son hoy cuando empezaron en el negocio. Yo soy una mujer completamente distinta a como yo era cuando entré, y Mario es completamente distinto a como él era cuando entró. Somos producto de un sistema, somos producto de los cassettes, de los libros, de los seminarios. Sin eso no hubiésemos llegado, no hubiésemos llegado a diamante. No tendríamos muchos de nosotros la relación que tenemos. Mario y yo somos mejores amigos. Cuando yo necesito hablar con él, que no necesito hablar con mi esposo, hay veces que yo le digo, yo tengo algo que necesito hablar, pero lo tengo que hablar con mi amigo Mario, no con mi esposo, porque hay una diferencia. Hay una diferencia cuando tú reaccionas como cónyuge, ¿verdad?, a como si estuvieses hablando con un amigo o una amiga. Pero eso es algo que ha tomado trabajo de nuestra parte, esfuerzo de nuestra parte, conciencia, ¿no? Saber que eso es importante. Si hay alguna pareja aquí que está trabajando el negocio, pero hay unos conflictos matrimoniales, hay problemas matrimoniales, si son bien, bien serios, busquen ayuda matrimonial. El upline no es consejero matrimonial. Nosotros no somos profesionales en esa área. Tu upline, a menos de que sí seas, ¿verdad?, un profesional en esa área, no es experto. Así es que no esperes que tu upline arregle tu matrimonio. Tu matrimonio lo tienes que arreglar tú, entre ustedes dos. Nos casamos a veces pensando que vamos a poder cambiar la persona, especialmente las mujeres. Quizás Dios nos hizo así. Nos casamos pensando que, ay, él tiene esta faltita o tiene esto, pero después que nos casemos yo lo cambio. Y los cambios ocurren, pero a veces empeoran en vez de mejorar. Porque ya se casaron, ya no hay que impresionarla, y veo muchas cabecitas diciendo que sí, muchas sonrisas. Ya nos casamos. O sea, ya no estamos en nuestra mejor conducta. ¿Por qué? Porque ya, o sea, ya tenemos la recompensa. Entonces, nos dejamos ir y no estamos en, como dije, no estamos en nuestra mejor conducta. Y normalmente si ha habido algo que no te gustaba, se va a magnificar, lo vas a ver peor después de casado que antes de casarse. Y la única recomendación que le puede dar cualquier diamante en el negocio, cualquier esmeralda, cualquiera que esté trabajando este negocio y luchando con lograr ese balance como pareja, es, mira, ocúpate de cambiarte tú, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y lo más seguro, tú tienes tus faltas, tú tienes tus cositas, tus hábitos, cosas que tú haces que quizás a él no le gustan, y según él las tiene que a ti no te gustan. Pero yo he encontrado que yo tengo las manos llenas con Betty nada más, con las cosas que yo sé que yo necesito cambiar y corregir para yo seguir creciendo, para yo seguir siendo una mejor persona, para yo seguir viviendo una vida de excelencia y dando un ejemplo de excelencia. Yo tengo mis manos llenas con yo, Mario, que se preocupe de Mario. Y les confieso que a veces me tengo que recordar eso, porque hay veces que sí que siento la tentación de decir algo, ponerle a él un tema quizás de alguna área donde yo creo que él debe cambiar o corregir o algo así, pero la verdad es que tengo mis manos llenas conmigo misma. Busca cambiarte tú. El camino a diamante es uno de muchas experiencias, de muchas vivencias, mucho cambio. Si tú no estás dispuesto a cambiar, no vas a llegar. Todos, todos tenemos que cambiar. Todos. Así es que ocúpate tú de ti. Decía que a veces no estamos en nuestra mejor conducta. Y yo no sé, yo sé que a ustedes no les ha sucedido esto, pero yo sé de parejas en nuestro negocio que han venido a consejería y nos presentan ciertas situaciones, ¿no? Y la hemos tenido en nuestros grupos. Y a veces la mujer se me queja y me dice, tú sabes, en casa él no me trata a mí como trata a los otros distribuidores. Él con los distribuidores es esa paciencia y ese cariño, y a lo mejor hasta hemos tenido una discusión y él es, y estamos quizás a gritos el uno con el otro, pero suena ese teléfono y cuando él suena y cuando él contesta, ah, hola Juan, ¿cómo estás? O si es la dama, ¿no? Y todo, toda dulzura y todo cariño. Y decía, si él me tratara a mí con el mismo respeto y el mismo cariño que está tratando a la gente del grupo, las cosas entre nosotros serían distintas. Pero es que a veces maltratamos a la persona que más queremos, a la que está ahí al lado con nosotros, a la que está en la trinchera, al lado de nosotros, ayudándonos para levantar este negocio. A veces esa es la que más ignoramos y más maltratamos. Y esa tiene que ser la número uno en tu vida. Esa relación tiene que ser después de tu relación con el Señor. Tu próxima relación más importante tiene que ser tu familia, tu matrimonio y tu familia. Así es que Mario me cuenta que cuando se criaban los niños, Mario, este es su segundo matrimonio, estuvo casado anteriormente y hay tres hijos de ese matrimonio. Y él me cuenta que una vez estaba en Italy, que es la del medio, es la mujercita, estaban ellos en la planta arriba de la casa y estaban teniendo una discusión entre ellos. Y de momento, el varón más pequeño, Marcos, le dice a su hermana, yo quisiera que tú me trataras a mí como tratas a tu perro. Y Mario dice que eso le creó un impacto a él y él se quedó pensando. Y él dice, contra, eso suena fuerte, que me trataras a mí como tratas a tu perro. ¿Pero por qué? Porque ella con su perro era todo cariño, era, sacaba tiempo, ¿no?, para jugar con él, lo trataba bien, y sin embargo al hermanito no. Y yo creo, ¿cuántos de nosotros no pecamos de eso? Hay que pensarlo bien, tenemos que mirar nosotros, nuestra conducta, nuestro trato, y ver cómo podemos mejorar esa relación. Y al mejorar esa relación va a ser mucho más fácil trabajar otras relaciones humanas. En el negocio te tienes que convertir en experto en relaciones humanas. Este es un negocio de gente. Los productos están ahí para moverlos, sea comercializando, sea uso personal. Y eso es lo que nos crea la plata, ¿no? Pero si no hay gente, si no hay grupo, el BP no se mueve. Así es que vamos a pensar nosotros en nosotros mismos. ¿Cómo nos estamos comportando nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pon de tu parte para que esa relación pueda mejorar si estás teniendo problema en eso. Muchas veces hasta que eso no se endereza, otras cosas en tu negocio no van a suceder porque no hay el balance necesario. ¿Qué pasa si tú estás trabajando el negocio y tu cónyuge todavía no está listo? Vamos a hablar primero si eres mujer. Y tú estás trabajando el negocio, tu esposo quizás te acompaña algunas cosas, a lo mejor él está aquí contigo esta tarde, pero realmente no tiene el mismo ánimo con el negocio, no tiene el sueño que tú tienes y tú eres la que estás trabajando. Lo único que yo te puedo aconsejar es que tengas paciencia con él. Si te está acompañando a distintas cosas, dale gracias a Dios que por lo menos te acompaña y que te permite trabajar el negocio. Si el negocio te está causando problemas en la casa con tu cónyuge, tienes que sentarte y pensar las cosas bien. Nosotros adoramos este negocio, vivimos de este negocio es nuestra vida. Uno se enamora de las personas y se convierte como en una misión. ¿A quién más podemos ayudar? ¿A quién más podemos ayudar? Y eso es lindo. Pero te voy a decir una cosa, no hay matrimonio en el mundo, o sea, no hay negocio en el mundo que valga más que un matrimonio. No pienses, sí, eso es muy importante. Ten mucho cuidado y asesórate bien. No te desesperes, vas a tener que tener más paciencia, más amor, más perdón, como te dije hace un rato. Y quizás tomar las cosas un poco más suaves si eres agresiva, si tú quieres estar trabajando, pero te encuentras con que no tienes la ayuda. Vas a tener quizás que depender un poco más del upline. Pero ve y asesórate con tu upline y mira cómo te pueden ayudar. Pero por favor, no sacrifiques tu familia y tu matrimonio por el negocio. No lo hagas. Como te dije, primero Dios, después tú y tu familia. Después tu empleo, si estás trabajando, porque ese trabajo por ahora te está devengando el ingreso que tú necesitas para pagar tu casa, para comprar la comida, ¿verdad? Para tus gastos de vivir. Y después tu negocio, esas son las prioridades. Dios primero, tu matrimonio, tu familia, tú, o sea, tú, tu matrimonio, tu familia, segundo, tu trabajo o tu carrera, y después el negocio. En lo que, si tu meta es tú poder eventualmente dejar ese empleo, o si tienes, vamos a decir que eres médico o dentista o lo que sea, y tú anhelas, o abogado, anhelas no tener que poner tantas horas en oficina, tener un poco más de libertad de tiempo, hasta que eso llegue, así, hasta que el momento llegue que tú puedas dejar eso, tú tienes que darle atención a eso también. Eventualmente el negocio te puede reemplazar eso si eso es lo que tú buscas. Pero entre tanto, tu trabajo y después el negocio. Mantén tus prioridades en balance. Saca siempre tiempo para tu familia. Cuando estamos trabajando con una pareja que son bien agresivos, especialmente si el hombre es bien agresivo y está bien animado con el negocio, a veces nos encontramos que están trabajando 7 días a la semana. Y entonces la esposa se siente aislada, el hombre no está sacando tiempo para pasar con sus niños. Y te voy a decir una cosa, ellos crecen tan rápido. Y hay unos añitos que se van a pasar sin que te dieras cuenta, si no sacas tiempo para ello. Nosotros siempre aconsejamos, mira, tú saca un día a la semana para tu esposa y tus niños. Un día a la semana. Si es domingo, mejor. Te vas a la iglesia, la tarde la pasas con la familia, y quizás domingo en la noche entonces en casa haces tus llamadas, haces tus citas para la semana, haces tus contactos, etcétera. Y ya de domingo de la noche en adelante trabajas el negocio. Pero no abandones tu familia y tus niños, saca tiempo para ellos. Además, te sirve de descanso. Te aseguro a ti que si tú por un periodo largo de tiempo trabajas este negocio sin parar 7 días a la semana, metiéndole muchas horas al día, va a llegar un momento en que te cansas tanto que te quemas. O sea, ya no vas a tener el ánimo, ya no vas a tener la energía y no vas a poder ser efectivo, porque todo el mundo necesita tiempo de recreación y de descanso. Volviendo al tema de si el cónyuge no te está apoyando, continúa si estás enchufado al sistema, y debes estar enchufado al sistema. Y yo no sé cuántos aquí no están escuchando cintas o no están leyendo libros, pero como les dije, sin eso, si realmente tú sueñas con ser diamante, no vas a llegar sin los libros y sin las cintas. Si no hay problema con eso, tú sigue enchufado al sistema. De vez en cuando, nosotros lo hemos tenido. Yo no le estoy hablando de algo que nosotros no nos hayamos enfrentado trabajando nuestros grupos. Hemos tenido situaciones, por ejemplo, donde el hombre no está haciendo lo que ella cree que él debe hacer y ella se frustra y dice, pero es que no está llamando gente o no está enseñando el plan y yo quiero esto tengo tanto deseo y mira, y esta es nuestra meta, pero no vamos a llegar porque él no está haciendo. Y entonces, para desquitarse por su frustración y su rabia, porque no está trabajando, cancelan la cinta y dejan de asistir a los seminarios. Ese es el beso de la muerte. Acaba de proclamar la muerte de su negocio. Porque si por lo menos todavía se están escuchando cintas o están asistiendo a los seminarios, hay esperanza, ¿no? Están en ese ambiente de incubación, de preparación, renovando esa mente con ideas de éxito, con las enseñanzas que necesitan para que su negocio crezca. ¿Okay? Mientras están envueltos en esto, hay esperanza de que esa persona despierte, de que un orador despierte esa chispa que necesitaba la persona para encontrar su sueño, su porqué de hacer este negocio. Pero si así por rabia, por desquite, por castigo, decide, pues no lo vas a hacer, pues mira, se acabaron las cintas, se acabaron los seminarios, yo no te voy a acompañar a ningún sitio, tal, tal, tal, tal. Es el error más grande que puedas cometer. Es más, es una solución permanente a un problema temporero. Cuando una persona se raja del sistema o se raja del negocio, lo que hace es tomando una solución permanente a un problema que era estrictamente temporero. Todo problema tiene un lapso de vida, unos más largos que otros, pero todos tienen su lapso de vida y tarde o temprano se resuelven. Así es que si tienes alguien que te está apoyando en la casa y no le molesta que tú sigas trabajando el negocio, mira, olvídate de que si te están apoyando o no, considérate bendecido y sigue adelante. Y sigue haciendo lo que tú puedas hacer. Si, vamos a decir que es lo opuesto, la mujer no apoya, porque te sientes quizás que es que ya tienes las manos tan y tan llenas porque hay niños pequeños, la casa, quizás trabajas y te sientes, es que yo no puedo hacer una cosa más. Todo en la vida es cuestión de una decisión. Siempre encontramos tiempo para hacer las cosas que realmente deseamos hacer. Y lo más seguro es que todavía no has visto realmente lo que este negocio te puede ofrecer, el estilo de vida que puedes tener. Todavía no has captado eso. Pero ¿sabes qué? Por lo menos puedes comprar los productos. Si tú no quieres hacer más nada y no estás dispuesto a apoyar a tu marido en más nada, las mujeres hacen el 80% de las compras de la casa. Lo menos que puedes hacer es entonces comprar los productos y le hablas a tu mamá o a tu hermana o a tu tía o a algún vecino y puedes desarrollar también unas ventas, comercializas un poco. Yo creo que ninguna mujer que use nuestros productos va a decir que no sirven. Nuestros productos siempre crean un impacto positivo en las personas y cuando los ayudamos a entender que realmente no son caros, comparado con el uso que le sacamos, tienen una cliente por vida. Yo estuve un tiempo inactiva en el negocio, continuaba usando los productos. No había forma de yo irme a las tiendas a comprar las porquerías que se vendían en las tiendas. Yo sé que ustedes, las damas, todavía no tienen Artistry. Yo sé que el año que viene, ¿verdad?, comienza poco a poco la introducción de Artistry al mercado. Y eso me alegra mucho porque yo llevo 17 años usando Artistry. Nada toca esta cara que no sea de Artistry. Y los productos, los sistemas para cuidado del cutis, cosméticos, todo. O sea, en cosméticos estamos hablando calidad Lancôme, Orlane. Esa calidad a un precio mucho más barato de un Lancôme o un Orlane. Así es que cuando comience a entrar Artistry al mercado, vas a tener un campo completamente nuevo y emocionante. A la mujer latina le gusta maquillarse. Nos gusta todo eso, nos gusta arreglarnos. Somos, hay quien dice, pues quizás que es una mujer coqueta, ¿no? Por los colores alegres, pero así somos. Eso es parte del colorido de nuestro pueblo. Así es que, como te decía, tú por lo menos para apoyarlo puedes comprar los productos. Si eso es lo único que estás dispuesta a hacer. Pero por lo menos cómpralo, ayuda en algo, que él lo está haciendo por ti, por tus niños. Tú quizás en estos momentos no lo entiendas, pero él tiene una visión más amplia que tú, ha visto algo que quizás tú no has visto. Y lo debes apoyar un poco hasta que tú puedas encontrar algo para ti. Mario viaja mucho, está mucho por los distintos países donde tenemos negocio, y muchas veces me encuentro yo sola en Atlanta llevando el negocio allá y haciendo lo que sea necesario para que todo siga adelante. Y yo, como diamante, hago lo que sea necesario. ¿Okay? Todavía hasta el día de hoy hay cosas que yo necesito hacer en el negocio que a mí no me gusta hacer, pero las hago porque sé que hay que hacerlas. Y trato de hacerlas con la mejor actitud. Y les confieso que no siempre tengo la mejor actitud, a veces las hago a regañadiente. Pero hay que hacerlo porque ¿qué yo quiero? Yo quiero el resultado, yo quiero la recompensa de eso. O sea, no quiero que pienses que el día va a llegar, que todo va a ser que cuando tú llegues a diamante y todo va a ser color de rosa y vas a estar enamorado de todo y lo que no te guste hacer del negocio ahora, eso no importa porque me va a encantar, ¿no? Vamos a ser realistas. Van a haber cosas que si no te gustan hacerlas hoy, no te van a gustar hacerlas en el mañana. Pero quizás hay cosas de las que estás haciendo que en el mañana le vas a poder pagar a alguien para que las haga por ti y ya no las tienes que hacer. ¿Ok? Y yo creo que no hay mujer en el mundo que no le gustaría tener alguien que les haga sus quehaceres de la casa todos los días. Quizás algunas ya los tienen. En Latinoamérica es más fácil conseguir alguien así que en Estados Unidos. Allá es mucho, mucho más difícil y mucho más caro que en estos países. Así es que allá, uno tener ese tipo de ayuda, hay que tener la plata para tenerlo. Pero hay cosas que yo hacía antes que ya no las tengo que hacer porque ahora le pago a alguien para que las haga. Y eso libera mi tiempo para irme de tiendas y para hacer otras cosas. ¿Ok? Así es que, damas, recuerda, si hay algo en particular que no te gusta, mira, hazlo de todas formas. En Estados Unidos hay unos diamantes, se llaman Ronnie, Melanie, Rommel. No sé si han oído alguna cinta de ellos o los conocen de nombre. Están en el Profiles de Estados Unidos. Pero ella decidió apoyarlo a él en el negocio para poderse divorciar de él y que él le pudiera pasar dinero. Porque ella lo que quería era divorciarse. En serio, o sea, ella es la primera en decirte, ¿no? Si cuando yo vi esto, yo lo que quería era divorciarme de él, pero yo sabía que él estaba arrancado, él no tenía dinero. Si yo me divorciaba de él, él no me iba a poder dar plata a mí, para mí, para los niños. Así que yo decidí, bueno, yo no voy a ayudar a él a levantar el negocio este, y entonces cuando se esté ganando buena plata, entonces me divorcio y entonces va a tener plata para darme a mí, para los niños. Y lo que pasó fue que poco a poco, tardó años, pero con esfuerzo de ambas partes, y con la influencia del negocio y todo lo que este negocio conlleva, el matrimonio se arregló. Oye, ellos son unos diamantes. Y él dice que él recuerda cuando ella se le quejaba de las cosas que tenía que hacer. Y él le decía, Melanie, es temporero. Es temporero. Eventualmente vamos a poder pagarle a alguien que haga eso, que tú no lo tengas que hacer. Recuerden que en Estados Unidos, hasta hace poco, los frontales venían a recoger productos de nosotros. O sea que nosotros en nuestras casas teníamos cascada de cintas, además de productos. Y ese trabajo lo hacía la mujer. Nosotras éramos las que dividíamos los productos, los preparábamos, tomábamos las órdenes. O sea, allá la mujer trabajaba mucho, mucho más las áreas administrativas del negocio de lo que la trabajan ustedes. No hay de esas tiendas donde todo el mundo puede ir y comprar. Aún ahora, donde todo el mundo puede hacer sus compras, no existen tiendas, sino que tú pones la orden por teléfono y te llega a tu casa. Pues había muchas cosas que las mujeres tenían que hacer que no les gustaba hacer, pero era temporero. Así es que anímate, hazlo por un tiempito. ¿Qué son 2 años? ¿Qué son 3 años? ¿Qué son 5 años? Comparado con el resto de tu vida. Pero pon un esfuerzo de todo corazón. Aunque te tengas que decir a ti misma, esto es temporero, esto es temporero, esto es temporero. Tu momento va a llegar, tu recompensa va a llegar. Los voy a dejar con esta pregunta. Si tuvieses la opción de seleccionar tu socio en el negocio, ¿te escogerías a ti mismo? ¿Te escogerías a ti? No te estoy preguntando, ¿escogerías el cónyuge que tienes ahora? Te estoy preguntando, ¿te escogerías a ti mismo? Mediten sobre eso un tiempito. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Gracias por recibirnos con tanto cariño y nos vemos esta noche. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. ¿Cuántos de ustedes me han oído hablar a mí anteriormente? ¿Cuántos nunca me han oído hablar? ¿A cuántos no le importa? Yo quiero hacer un par de confesiones antes de empezar. Yo hablo extremadamente rápido, si me entusiasmo hablo mucho más rápido todavía. Yo soy un firme creyente que en un proceso de comunicación uno no debe sacrificar un pensamiento por una palabra. Así que si ustedes oyen alguna palabra que es demasiadamente sofisticada para ustedes, posiblemente no exista, yo me la inventé. Yo tengo la mala costumbre de comenzar varias oraciones y no terminar ninguna. En ese momento, las termino siempre, pero Dios sabe cuándo. Y le estoy diciendo esto porque yo quiero que no crean que se perdieron, es mi estilo. La primera vez que Betty me fue a oír a mí hablar como orador motivacional, después que acabó me dijo, ¿cuánto te pagaron por eso? Y yo le dije, y me dijo, wow, tú rompiste toda la regla de sintaxis. Dice, empezaste 8 oraciones en una ocasión y no acabaste ninguna. Hasta palabras que no existían. Dijiste él cuando debiste haber decido ella, haber dicho ella. Tú sabes, y me dijo, ¿cómo tú lo haces? Por eso es que me pagan tanto. Se creen que soy profundo. Pero yo tengo una filosofía, hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar el negocio. Algunos de ustedes están disfrutando el negocio como si se hubieran tomado o si hubieran comido un tamarindo puro. Están así. Hay que disfrutarlo. Si no va a disfrutar el negocio, no lo haga. El negocio tiene demasiado de muchos sinsabores temporeros para tomar agriarte. Todo es mejor hacerlo gozándoselo. Si tú tienes un trabajo, disfrútalo. Mario, no me gusta el trabajo, está bien, pero mientras estás ahí, disfrútalo. Si vas a tener que estar ahí, ¿para qué vas a estar agriado? Yo estoy 20 años en el ejército de los Estados Unidos, 4 en Vietnam, 4 en Corea. No voy a hablar de eso hoy porque hablamos de una eternidad, pero yo lo disfruté. Me dice, ¿tú disfrutaste Vietnam? Bueno, salí vivo. Hay otra cosa, yo he descubierto en nuestros países hispanoamericanos, latinoamericanos, tú estás en este país y das un seminario y todo sale bien y cuando termina todo el mundo te dice lo mucho que te gustó, cruza la frontera, te paras en este país, dice lo mismo exactamente y ofendiste a media humanidad. Yo no he visto lenguaje como el de nosotros que tenga tantas definiciones para las mismas palabras. Hoy le estaba explicando a Edmund que, ¿cómo es que le dicen aquí? Pico de gallo, ¿cómo le dicen aquí? ¿Gallo qué? Gallo pinto. Estaba cerca, tenía el gallo. Una de dos no está mal. Pero le dicen de un montón de formas al gallo pinto en distintos países. O sea, tú vas a pedir algo, la misma cuestión en otro país, y sabe Dios qué te dan. Es un peligro estar vivo. Pero en el proceso hay que disfrutarlo. Yo voy a hablar de dos cosas, voy a hablar de visión y voy a hablar de compromiso. Para mí, ¿cuántos de ustedes les gustaría auspiciar un montón de soñadores? ¿Ok? A mí no. Yo leí en el diccionario que un soñador es alguien que no tiene los pies sobre la tierra. Eso que nadie le va por allá arriba. Allá va. Yo prefiero auspiciar un visionario. No todos los soñadores son visionarios, pero todos los visionarios son soñadores. Así que yo busco visionarios en el negocio. Para mí, cuando yo hablo del sueño, el sueño es solamente una parte de la visión. Para mí la visión se compone de varias cosas. Se compone, número uno, del sueño. Número dos, de un deseo insaciable. Número tres, se compone de unas metas. Número cuatro, se compone de un plan para alcanzar esa meta. Número quinto, se compone de la acción para llevar ese plan a cabo. Y finalmente la recompensa. Yo no le voy a hablar del sueño porque el sueño le habla a todo el mundo. Yo creo que la mayor parte de nosotros no hacemos este negocio con la consistencia necesaria porque no tenemos una recompensa para cada meta que establecemos. Yo creo que ponemos metas demasiado de largas. A mí las personas me dicen de cuando yo sea diamante, están al 3%. Diamante queda, wow, tú sabes, al otro lado del universo. Yo prefiero que miren el 9% o el 12%. Yo le enseño a las personas a llegar al 12%. Si yo le enseño a todo el mundo a llegar al 12% y todos en línea llegan al 12%, va a haber un montón de diamantes. Porque los 12 con 12 con 12 con 12 con 12 con 12 con 12 con 12 es un montón. Pero 12 es creíble. A veces para muchos de nosotros ni siquiera directo es creíble. Pero todo el mundo dice que quiero ser directo, quiero ser esmeralda, quiero ser diamante, quiero ser corona embajador, quiero ser corona de la galaxia. Tenemos el de todo, ¿entiendes? Pero no lo creemos. Y lo más importante de este negocio es que tú creas tu meta. Si tú no crees tu meta, jamás va a haber convicción. Tienes que creer tu meta. Entonces ponte una meta que creas. Aunque te tenga que estirar, aunque tenga que coger media milla más, pero que la creas, que puede ser. Si tu meta, o sea, deja ponerte de esta forma. Vamos a asumir que este es tu distribuidor. El distribuidor nuevo que acabas de auspiciar. Y entonces tú le preguntas, ¿cuál es tu sueño? Y él te dice, ¿ah? Algunos de ellos lo único que han tenido en la vida han sido pesadillas. Y tú le estás hablando del sueño. Antes yo entré en este negocio y no sabía que era un sueño. Digo, yo era un soñador, pero un soñador loco. Yo miro esto. Entonces nosotros le imponemos un sueño a ellos. Él quiere llegar a ganarse 200, 300 dólares adicionales al mes. Tú quieres que él se gane 100 mil al año. Le vuela la tapa de los sesos. ¿Por qué? Porque si este es su marco de referencia y tú le pones el retrato tuyo a él, el retrato va a ser muy grande para el marco que él tiene. O destruyes el retrato que le está poniendo o le rompe el marco. Usa el retrato de él para su marco, no el tuyo. El tuyo no tiene importancia más que para ti. Para él tiene importancia su retrato, su sueño, no el tuyo. Su visión, no la tuya. O sea, tú trabajas con él y le pones su retrato en su marco. Otra palabra, va a tener un marco, un retrato de ese tamaño que cabe en este marco. Según su sueño o su visión se va expandiendo como resultado de su experiencia, el marco automáticamente se expande y nunca se destruye. Si entendemos eso, entonces no destruimos la visión de nuestros distribuidores y los podemos mover paso a paso, que es lo que estamos buscando. Una visión sin compromiso no es nada. Tenemos que tener un compromiso. Yo le voy a definir compromiso. Para mí, compromiso para mí es como estar en cinta. Alguien está pensando, ¿qué tendrá que ver compromiso con estar en cinta? Compromiso es como estar en cinta. O está en cinta o no está. Tú no puedes estar casi en cinta. Tampoco puede estar casi comprometido. Algunos de ustedes están. Imagínate que la esposa tuya venga y dice, papito, no lo vas a creer. Tú dices, dime. Dice, estoy casi en cinta. ¿Estás qué? Casi en cinta. ¿Qué quiere decir eso? Explícame. ¿Que está o no está? ¿Entiendes? ¿O está o no está? El compromiso es irrevocable, irreversible. Cuando las mamás salen en cinta, algunas abortan, yo lo sé. Como algunos se jajan del negocio. Existen en todos los sitios. Pero las que aguantan el empuje, llevan 9 meses, algunas 7, y algunas un poquito más, pero 9 meses, cargando al muchacho en la posición más incómoda. Tú las ves, yo las he visto, yo las miro cuando tienen, yo soy un gran observador, cuando tienen 9 meses y están a punto de caramelo, tú las ves. Necesitan una grúa para levantarse de la silla. 9 meses, jefe. Pasan trabajo, hacen un sacrificio. ¿Por qué pasan por todas esas cosas? Porque vale la pena. Porque hicieron un compromiso ¿con quién? Con el niño que está en su vientre. Hicieron un compromiso con ellos mismos para poder lograr eso. Así tiene que ser tu compromiso. Y no hay madre aquí que me diga que no importa todo lo que pasaron, todos los trabajos, todas las vomiteras, todos los dolores de espalda, todas las veces que se miraron en el espejo y se asustaron. Todas esas ocasiones, no hay ninguna de ellas que me diga a mí que cuando llegó el momento y dieron a luz y tuvieron la criatura en sus manos, que me diga a mí que no valió la pena el esfuerzo, que la recompensa no vale la pena el esfuerzo. Y si esa recompensa vale la pena, no poniendo en el mismo nivel el esfuerzo de tus trabajos en este negocio, la recompensa vale la pena si haces el compromiso. No es para que tenga una criatura, es para que tenga miles. ¿Lo ves? Y sin tener que deformarse uno. ¿Entiendes? Porque yo tengo hijos y nietos, no le digo que me digan abuelo, pero tengo hijos y nietos a través de toda Latinoamérica. Yo tengo familia en toda Latinoamérica y tú también puedes tenerla. Si estás dispuesto a llevar la vajilla, a hacer el compromiso. Si tú haces el compromiso, la recompensa vale la pena. Así que tu primer compromiso, y hay 6 compromisos básicos, tu primer compromiso tiene que ser con tu visión. Tiene que ser con tu visión y tiene que tener envuelto las 6 fases que yo dije de la visión. Tu primer compromiso es con la visión. No vamos a hablar más de eso, pero tiene que ser con tu visión, no con la mía. Tiene que ser con tu visión, no con la del top line. Tiene que ser con tu visión y con la visión de los tuyos. Tu compromiso es con tu visión y la visión de auspiciado. Si tú auspicias a alguien en el negocio, tú le estás diciendo que tú lo vas a ayudar a ser exitoso. ¿Le dijiste eso? No. Tú le dijiste, yo te voy a ayudar a que tú seas exitoso. No, tú lo vas a ayudar a él y él se ayuda a él a ser exitoso. Tú no puedes ser exitoso a nadie. Eso es una lucha personal. Ese es un camino personal. Yo no le puedo garantizar a ninguno de ustedes éxito en el negocio. Sí les puedo garantizar que nuestro concepto es exitoso, que nuestro negocio es exitoso. Si tú haces lo que te enseñamos, tú debes ser exitoso. Pero el éxito lo determinas tú. Por eso el compromiso con tu visión, el compromiso con tus metas, el compromiso con tu recompensa y el compromiso con aquellos a quien tú auspicias, porque tú le dijiste que el concepto funciona y que el sistema funciona, y tú lo que te estás comprometiendo es ayudarlo a ellos dentro del sistema a que ellos alcancen su visión y obtengan su recompensa, las que sean, dentro de su marco de referencia. Si entendemos eso, entonces nuestro segundo compromiso tiene que ser con Amway. Amway, el manufacturero. Anoche le decía a los directos yo que no es tu línea de auspicio, es el manufacturero. Pero tú tienes que tener un proceso de compromiso con ellos. El compromiso tuyo con Amway es bien sencillo. Número uno es con la corporación. Y número dos es con los productos de la corporación. Y número tres, con la corporación como proceso conceptual. ¿Qué quiero yo decir con eso? Vamos a hablar del número uno. El número uno entendemos que es con la corporación. Tú no trabajas con Amway, ni trabajas para Amway, pero es un asociado del sistema de distribución de Amway. Tu compromiso con Amway es un compromiso de asociado. ¿Ok? Edifícalo. No estés tirando piedras. No, pero es que el director de Amway no me cae bien. Yo no estoy pidiendo que te cases con él. Él tiene su trabajo de dirigir a Amway y tú tienes tu trabajo de hacer tu negocio. Si tú te encargas del tuyo y él se encarga del todo, sale bien. No nos escondamos detrás de las faltas de otro para justificar lo que no estamos haciendo. Tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros. Lo segundo es el concepto de los productos. Es una estupidez comercial. No le estoy diciendo estúpido, estoy diciendo que es una estupidez comercial el no comprar tus propios productos de ti mismo. O sea, si tú has entendido el negocio, si tú no utilizas los productos tuyos, le estás poniendo el diferencial a alguien más. Si lo que tú estás comprando no tiene puntos y tú tienes un equivalente que tiene puntos, no hace sentido que tú estés en este negocio y le estés comprando algo que no tiene puntos cuando tiene algo que tiene puntos. No hace sentido. Pero yo lo he visto. Mira, cuando yo entré en el negocio la primera vez, y yo he estado tres veces en el negocio, yo usaba una colonia que se llamaba, un perfume que se llamaba Paco Rabanne. Yo era teniente coronel del ejército de los Estados Unidos en aquella ocasión y yo tenía una cosa que se llama estatus. Estatus pelado, pero no importa. Tiene estatus, ¿no? Y cuando la gente tiene estatus, camina así. Yo sé que aquí en Costa Rica no pasa, pero camina así, ¿eh? Y mira, caminan con la nariz así para arriba. Aprenden un pasito, ¿cómo es? Algunos tienen la nariz tan para arriba que si llueve se ahogan. ¿Sí? Yo tenía estatus. Yo usaba Paco Jabán, un potecito así, $32 en la zona franca. Yo me lo ponía. Y me decían, Mario, ¿qué perfume más bueno es ese que tú usas? Y yo decía, Paco Rabán. Tú perdona, ¿no? Cuando entré al negocio, y yo pregunté, y lo primero que hice fue usted, ¿tienen Paco Rabán? Miró, ¿eh? Que si tienes Paco Rabán, ¿Paco qué? Paco Rabán. ¿Qué es eso? Un perfume. Ah, no, tenemos otro. Yo dije, ¿qué tipo de perfume? Me enseñó una botella así de grande. $8.50. Yo la miré, Paco Rabán, 32, 8.50. Y yo dije, eso debe oler como a sudor de camello viejo. Y yo le dije, ¿tiene punto? ¿Tiene punto? Y me dijo, sí, yo le dije, ¿cuánto? Y me dijeron, y yo le dije, dame dos botellas. Porque si compro uno no la uso, pero doy a una inversión. Le dije, dame dos botellas. Y entonces me dijo, ¿cuál quiere? Y yo le dije, ¿cuáles tiene? Y me dijeron los nombres. Y yo no sé cuál me queda bien. Entonces me pusieron a oler, todas olían iguales para mí. Y una muchacha me dijo, esta te queda mejor. Cuando yo vi el nombre de la que me quedaba mejor a mí, por poco me desmayo. El nombre era Tonga. Eso es como la mamá de la mona de Tarzán. Amén. Yo dije, Tonga, Tonga. Me llevé mis dos botellas y me bañaba con la cuestión esa. Y cuando la gente me preguntaba, ¿qué perfume tan bueno que tú usas? Yo no decía, no, lo hacía. Yo decía, Tonga. ¿Entiendes? Era mi producto. Era mi producto. ¿Lo ves? Paco Rabanne nunca me mandó un dólar. Nunca. Tonga sí. Por 15 años, por 15 años tuve un tongoleo que no había que lo cantara. El Open. Tú vas al Open básicamente por tres razones. Cuando tú le enseñas el plan a alguien, entra al negocio o no, tú lo llevas al próximo Open. Habla con tu director que te explique cómo funciona el procedimiento para que él te diga qué es lo que hay que hacer. Pero tú llevas al próximo Open. Y cuando tú llevas al próximo Open hay dos cosas que tú quieres hacer. Bueno, las tres razones, la primera es asociación. Tú quieres que él llegue allí y se dé cuenta que hay un mayor número de personas que el que vio en la sala de tu casa o de Adel. Él se va a dar cuenta que ustedes dos no son los únicos idiotas que están en el negocio. Cabemos otros más. Número uno. Número dos, él va a entrar y va a ver personas bien vestidas de distintos sitios. Quizá vea a alguien que él conoce y respeta que está y dice, wow, don Pepe está aquí. Wow. Tú sabes, tú no sabes qué impacto va a hacer ese Open Air. Un impacto mayor que tú hiciste. Lo próximo que tú haces, tú lo llevas donde tú offline y se lo presenta. Y si está tu directo o tu perla o tu esmeralda, tu zafiro, tu diamante, va y se lo presenta, pero preséntalo bien. A mí a veces vienen personas, mira, vamos a asumir que yo tuviera un Open y Enigma era el orador, y yo voy, yo sé que Enigma era el orador. Cuando llevo al invitado mío al Open o Team Foley, cualquiera de las personas que están en nuestra línea de auspicio, al que sea, tú lo vas a llevar, ¿qué yo hago? Yo hablo bien de ellos, yo lo edifico, yo le digo, se come los niños crudos de desayuno. O sea, yo quiero, cuando él vaya allí, yo le digo, mira, este es Enigma. Y así, ¿eh? O Team Foley, o Tato, el que sea, tú haces eso. Pero mira lo que hacemos, traemos al tipo donde vienen, donde dice Mario, yo, dime, mira, Mario, quiero que conozcas a Paco Pepe. Paco Pepe es la muerte en bicicleta. Paco Pepe va a ser el próximo diamante de la organización. No ha entrado todavía, ya es el próximo diamante de la organización. ¿Entiendes? Entonces, después que acaba de edificar a Paco Pepe a mí, ante mí, entonces me dice, dile algo. ¿Qué yo le puedo decir a Paco Pepe? Si ya Paco Pepe sabe que es la, o sea, la bendición de Dios para el negocio. Lo que yo le puedo decir a Paco Pepe, Paco Pepe, ¿cómo es que tú vayas a alimentar tan rápido? Dime, para yo hacerlo. No, tú traes a Paco Pepe, le dice, mira, Paco Pepe, este es Enigma, o este es Team Foley, o este es Tato Lizalde. Paco Pepe hace así. Y ahora tú usas el síndrome del gato y hace así, y lo deja solo por 30 segundos y te para aquí y vira la oreja así para oír lo que están diciendo. Y ahora el offline tuyo se va a encargar de decirle, es la primera vez que tuve el concepto, es así, ¿quién te trajo? Me trajo fulano de tal, qué bien. Tu offline puede decir cosas que tú no puedes decir, porque suena como que tú te estás vanagloriando, o tú te la estás echando, que te estás jactando, pero tu offline la puede decir. Tu offline puede, tú lo edificaste, el reflejo es edificación para ti, transfiere la credibilidad para ti, para que tú seas efectivo. Eso es lo primero que tú haces. La segunda parte es, cuando acabe el open, si trajiste un médico, ¿tenemos algún médico aquí? Médico, ¿quién? Médico, ¿cómo te llamas? Primer nombre, para proteger a la inocente. ¿Cómo? Vladimir. Tú llegas allí, Vladimir es médico, ¿ok? Y tú sabes que Vladimir es médico. Ahora tú llegas con un médico. Cuando acabe el open, ¿qué tú haces? Tú vas donde Vladimir y te lleva al médico a donde Vladimir. Ahora tú no le dices, mira, este es Vladimir. No, tú le dices, Vladimir, a propósito, este es Paco Pepe. Y ahora yo le digo, él es colega tuyo, o él también es médico. ¿Qué yo le dije a Vladimir? Yo le dije a Vladimir, muérdelo, ay, uy, muérdelo. ¿Por qué? Porque Vladimir le puede decir cosas desde un punto de vista médico que yo no le puedo decir, pues yo no soy médico. Yo puedo decir como abogado o como militar, ¿entiendes? Así que él le dice, pero ahora yo no me voy, yo me quedo para oír lo que él le dice a él, para aprender, para cuando después recordárselo. ¿Entiendes? Ese es el proceso del Open. Usa el Open. Ahora, tú tienes una responsabilidad con el sistema y con el Open. Yo no voy a entrar en la parte ética, pero voy a importar en la parte moral del Open. Si tú quieres que el Vladimir esté allí cuando tú llevas a tu médico, si tú eres plomero, yo quiero que tú estés allí para cuando Vladimir lleve su plomero. Y si tú eres carpintero, yo quiero que tú estés allí para cuando Vladimir lleve su carpintero. Y cuando Si tú eres abogado, yo quiero que usted esté allí para cuando cualquiera lleve su abogado. Porque si tú esperas que los doctores y los abogados y los carpinteros y los plomeros estén allí, cuando tú llevas a alguien de esa profesión o vocación para podérselo presentar y crear un impacto de hombre, entonces ¿dónde vas a estar tú cuando seas tú el que tiene la responsabilidad de dar y de servir? Tú al Open para servir, no para agajar. Tú vas a sembrar lo que, tú vas a cosechar lo que siembras. Si tú siembras servicios, te van a servir. Si tú tratas de aprovecharte de las oportunidades, tú vas a ser de quien se van a aprovechar en el mañana. Alguien más que no tiene los escrúpulos que diseñamos en este negocio. Tenemos el seminario, que es lo que tenemos y donde traen un loco así como yo, para decirte un montón de cuentos, con la esperanza de que te hable el horizonte un poquito, de que alguna de nuestras experiencias te ayuden. Yo no lo hago por mí. Hey, ya yo llegué a donde quería estar, pero no a donde yo llegué. Lo que es importante es a dónde yo pueda llevar a otro, lo que cuenta. Eso es lo importante. No es donde yo he llegado, Betty y yo hemos llegado, lo que es importante. ¿A quién podemos llevar? A donde estamos o más lejos. Eso es lo que cuenta. Esta es una grabación con derechos reservados de Pronet. La reproducción total o parcial de esta cinta está prohibida. La compra de este cassette es opcional y no reembolsable. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionará para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí exhibidas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable. Estos materiales han sido publicados independientemente de Amway Corporation